Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 181 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles. Hoy está con nosotros Roberto Ruiz Sánchez, que es informático de vocación y de profesión, autor de los podcasts Charlas con Aita, que no te lo puedes perder porque graba con su hijo, y Disperso, un podcast personal con reflexiones sobre tecnología y otros temas, en el que a finales de año ha publicado esta charla dedicada al podcasting 2.0 y ha sido pues en donde yo he prestado mucha atención para conocer, que en el episodio anterior ya hemos tenido, y aquí viene Roberto Ruiz Sánchez para hablarnos de él. Muy buenas, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas, Juan. Siempre encantado de hablar contigo. Para mí es un placer que estés aquí. Y antes, déjame recordar a los oyentes que estamos en una sala Jixi para esta charla, que hoy no ha dado ningún problema, y un servicio libre de videoconferencias que lo puedes utilizar cuando quieras. Y que este podcast aloja su web en GitLab, que también es un servicio libre de repositorios Git, y el contenido, el OGG o MP3 que te llega a través del feed, que lo hablaremos, es en archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y para mí, Roberto, pues, bueno, si te soy sincero, no tenía muy en mente hace un tiempo, porque tengo un problema que me empiezo a planificar desde hace mucho tiempo, y no tenía muy en mente esto del podcasting 2.0, sobre todo porque creo que a veces es un poquito difícil de entender. Pero bueno, ahí a raíz de hacer el episodio, de escuchar tu charla, que para mí fue fantástica, y de indagar un poquito más, ya creo que tenemos, yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de que creo que lo puedo mostrar a toda la audiencia, y que menos que vengas tú y nos hable un poco más pormenorizado de todo lo que es este el podcasting 2.0, que creo que a ti también te ha llamado mucho la atención, entiendo. Sí, sí, sí. De hecho, es que, digamos que, como comentaba en la charla, en un mundo en el que precisamente las plataformas de podcasting lo que están intentando es cerrar todo esto lo máximo posible, en el podcasting 2.0 es un poco un intento de mantener el espíritu original, ¿no? Porque al fin y al cabo, el podcasting se plantea como, bueno, pues algo que colgaba el feed, ¿no? Sobre todo el feed era la pieza principal y era algo abierto. Al final, igual que en el internet original, que tú tenías unos archivos HTML y podías accederlos con cualquier navegador y desde cualquier dispositivo, la idea del podcasting era la misma. Tú tenías un feed que es abierto y cualquier podcatcher podía acceder a los mismos. Y además, los que estamos enamorados con el podcasting, con el modelo de comunicación, que creo que es esencial, y tiramos por algo que sea, digamos, como algo alternativo, algo que mucha gente puede hacer desde su casa, también como el software libre, damos la entrada a empresas, pero siempre que jueguen al mismo juego, que eso es lo importante de este paraguas del podcasting 2.0, que intenta poner las bases de que, bueno, el podcasting sea para todos y de todos, y no sea solo de un punto más comercial, que puede tenerlo, pero que no tiene que ser solo eso, ni que absorba todo lo demás que está detrás. De todo esto y mucho más vamos a hablar, pero siempre aquí hay una pregunta, y Roberto, te la tengo que conocer, porque yo sé que tú has sido linuxero mucho tiempo. No sé si todavía sigues en la onda, pero bueno, tú le diste fuerte a Linux. No sé si ya hace mucho tiempo de eso, no sé cuándo lo conociste tú, Eugenio Linux. Sí, yo creo que ya hemos hablado por aquí de cuando empecé con Linux. Uh-huh. En alguno de tus episodios, así por el principio. Uh-huh. Porque tenemos mucha historia, venimos de AV Podcast, ¿verdad? Sí, sí, esa sería mi siguiente pregunta, porque yo, tú, Gabriel Viso, yo creo que también Pedro, también, pues hemos estado juntos dentro de ese Droid Talks, que para mí fue fundamental. Y ahí hablamos muchas cosas de tecnología y cada uno da su punto de vista. Pero en ese sentido, hombre, que tú tienes algunos bastantes conocimientos de GNU Linux y te has peleado, digámoslo así, con él bastante en ese sentido, ¿no? Por allá, sí, por lo... Yo empecé con Debian CentOS en su momento, que era una versión de Debian, la distribución específica aquí española, que hicieron a partir de Debian Slick, puede ser, era de las primeras, o Potato. Ya sabes que los nombres de Debian son de los personajes de Toy Story. Mm. O por lo menos por entonces lo eran, supongo que seguía siendo así. Sí. Y... Uh-huh. Y eso, yo estuve mucho tiempo con ello y hasta que me hice más mayor y no tenía tiempo ya para dedicarle a eso. Pero siempre he tenido un montón de dispositivos a mi alrededor que tienen Linux al final. Aunque en mi ordenador principal ahora mismo esté Windows. ¿Se puede decir Windows en este podcast? Se puede decir. Yo digo las ventanas para no darle más información, pero se puede decir Windows porque aquí la principal... tú sabes que el software libre se basa en lo que son los tres principios del software libre. Sí, sí, con el 4, las libertades, pero para mí hay una, además de la 0, hay una por encima que es la libertad de elegir y que cada uno puede elegir lo que quiera. ¿Sabes? Para mí eso es fundamental. Y yo y otra gente siempre lo decimos, ¿eh? Hay otra gente que, bueno, que son más cortantes en ese tema, pero yo creo que la libertad de cada uno que elija, que se informe y que elija, y perfecto. Se puede decir Windows, yo digo las ventanas para no darle, y digo la manzana para no darle más bombo, pero perfectamente, Roberto. Por eso, que aunque uso un sistema operativo privativo mayormente en el trabajo y en casa... Mismamente, ayer mismo estaba pegándome con el Windows Subsystem for WSL, que han metido en Windows, que al final han visto que no son capaces de ser tan buenos como Linux, así que se han metido uno dentro, ¿sabes? Sí. Además que toda la gente dice que ese giro que ha hecho Windows por su propio interés, porque no han... sabido dar a nivel de servicios, no ha sabido dar con la tecla para quitar a lo que es la distribución y servidores de GNU Linux. Eso ahí seguirá muchos años y a mí me cuesta entender. Y cada cosa que te ves por ahí de nuevos servicios, de cómo implementarlos, algo así a nivel tanto casero como a nivel profesional... Siempre hay mucha gente que está diciendo que va, que todo es móntate un servidor Linux y a partir de ahí, pues disfrútalo. O sea que eso es así. Sí, pero como precisamente comentaba hace poco en Disperso, en el episodio sobre la tecnología Lofi, está muy bien lo de que sea libre, lo de que sea gratis, pero está esa tercera acepción de gratis que comentaba, lo de gratis como un cacharrito, que es que sí. Es gratis, te lo regalan, pero luego tú tienes que cuidarlo y tienes que dedicarle tiempo y todo esto. Y eso es lo que a veces no tienes y necesitas utilizar otras cosas que te lo pongan más fácil. Yo recuerdo pasarlo muy bien contigo haciendo Droid Talks. Creo que los cuatro, Pedro Sánchez, Gabriel Viso, tú y yo, coincidimos en la JPod de Málaga, ¿puede ser? Allí coincidimos, ¿no? Yo con Gabriel Viso no he coincidido nunca, así que, y en las de Málaga no estuve, yo he estado en las de Alicante. Pues mira que tenía pensado que allí sí nos vimos los cuatro, y recuerdo... No creo que no hemos estado los cuatro nunca. Ay, qué pena, porque sí recuerdo que siempre que nos conectábamos pues había esas ganas, esa sintonía... que es el alma del podcasting y que el podcasting 2.0 lo que quiere es salvaguardar un poquito todo eso, ¿no? Entre productores, creadores y después la audiencia, no perder el timón de lo que es el podcasting. Y a mí por eso me encanta. Y recuerdo, bueno, cómo quedábamos, cómo subíamos. Tú que tenías que ver mucho con todo lo que fue la red AV Podcast en su momento, que todo se distribuía desde una plataforma independiente y de ahí distribuíamos a todos con nuestro feed, uh-huh. un feed que teníamos nosotros y todo eso. Y yo creo que de aquellos momentos también han venido otras cosas, pero siempre hemos mimado mucho el feed, tener control sobre el feed, uh-huh. que está muy bien. Hay muchas empresas que te lo dan ya hecho, hay muchas cosas que, vuelvo a insistir, la libertad de cada uno que tenga lo que prefiera, pero que es verdad que este Podcasting 2.0 lo que intenta es salvaguardar ese control que tenemos con nuestro medio de comunicación y esa conexión directa con nuestra audiencia sin que haya intermediarios que intenten dificultar esa conexión que tenemos que tener con lo que es el podcasting a través de nuestra obra. Yo creo que eso es lo interesante. Sí, además el podcasting 2.0 no solo es el tema del feed, como dices, uh-huh. es la interacción con tus oyentes, y eso viene a potenciarlo a través de una serie de tags, a través de una serie de ideas que comentaremos luego, entiendo. Sí, pero yo creo que es muy interesante. Y yo creo que para mí una cosa que es fundamental es quién está detrás del podcasting 2.0. Porque yo creo que si no fuera Adam Curry, que Adam Curry ya lo hablé en el episodio anterior, quién es y todo esto, igual se hubiera desinflado, ¿no? Si no, al final, si no hay una persona con carisma detrás de un proyecto que intente unificar, echar para adelante, no sería lo mismo. No sé si estás de acuerdo que han salido por ahí algunos otros proyectos que intentan también unir temas de podcasting, pero que no terminan. Y yo, de todo lo que he visto así, el podcasting 2.0 es el de los proyectos que ahora mismo veo más afianzados y que está promulgando muchos cambios, y mucha gente lo está haciendo, está virando a eso que están diciendo ellos, lo cual a mí me parece increíble, porque creo que va a dar sus frutos dentro de poco. No es algo que va a morir, sino que ha cogido un ritmo y va a seguir llevándolo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente Adam Curry es un nombre propio dentro del podcasting, y gracias a eso lo que él diga ya tiene muchas orejas dispuestas a escucharlo, ¿no? Y entonces eso ayuda a que todos los medios online, me refiero a medios, el media, ¿no? Periódicos, newsletters, etcétera, que cubren la información del podcasting, pues están atentos a lo que él dice. Y si él habla de podcasting 2.0, van a poner una oreja y van a ver de qué va el tema, ¿no? Entonces, tan importante de todas formas como Adam Curry es Dave Jones, que es el programador y administrador de sistemas que está por detrás. Como siempre, pues ya sabes que siempre hay una figura carismática y el que está por detrás haciendo todo el tema de técnica, etcétera, ¿no? Y en este caso ese rol lo tiene Dave Jones. Háblanos, si quieres, un poquito más de él, porque igual es el menos conocido, y es verdad que siempre solemos hablar, y yo he pecado ahí también, solemos hablar mucho de Adam Curry, pero no hablamos de la parte más de desarrollo, igual dentro de este paraguas que intenta aunar muchos proyectos. Sí, bueno, hablar de Dave Jones es hablar de los proyectos que conforman el tema del podcasting 2.0, porque al fin y al cabo él es el arma técnica detrás de temas como el Podcast Index, que es esa web en donde se pretende que sea una especie de Google, por decirlo así, aunque Google a lo mejor no es la mejor forma, porque es más un directorio de podcast. Uh-huh. Luego es el que está también preocupándose de las especificaciones técnicas del tema del namespace, ¿no? Del podcasting, junto con mucha más gente que participa en el proyecto. Es un proyecto abierto dentro de GitHub. Y bueno, pues ahí están más cosas alrededor, como son el Podping o value for value. Aunque hay, debo admitir que value for value es un tema muy de Adam Curry y que tanto que lo protege mucho, ¿vale? Y que es una parte que para él es muy importante dentro del podcasting 2.0, porque es la forma en la que la gente va a querer seguir haciendo podcast, como bien dice. No sé si quieres que me meta algún tema en particular. No, yo creo que el primer acierto es generar un directorio independiente, abierto y también gratuito, porque lo han dicho así, que es podcastindes.com, sí. Donde, digamos, es... Bueno, aquí en España no van... Voy a decir página amarilla, pero igual voy a quedar de abuelo, pero total. Un poco boomer, sí. Sí, un poco bastante. No, igual, y fuera de España igual no van a saber lo que son. Bueno, o sí. Bueno, ese directorio que antes Apple Podcast era el que regía, o digamos el que tenía esa tecnología, esa información, uh-huh. y la abría, la verdad es que la abría, porque todos los podcatchers, todos los gestores de podcast se alimentaba prácticamente ahí, no había ninguno, y a partir de que, bueno, Podcast Index ha recogido muchos feeds por ahí. No sé cómo lo ha hecho, si lo ha hecho de una manera más lícita o se ha apropiado de muchas cosas. Me da igual. Yo creo que si estaba público por ahí se puede recoger. Y lo que ha dicho es que va a dejar ese directorio para que quien quiera, las aplicaciones quien quiera o las personas que quieran puedan surtirse ahí y hacer búsqueda, que es el primer paso para, pues, tú elegir tu podcast por temática, buscar un podcast por una persona, buscar un podcast por un nombre o alguien que te pase, y que yo creo que es, bueno, fundamental, es la piedra base del podcasting, ¿no? Tener un podcaster y ahí hacer una búsqueda a ver qué encuentras, y que ya la aplicación, pues, te haga sugerencias y, bueno, muchas otras cosas, pero... Sin directorio, pues se queda todo muy perdido. Y yo creo que ha sido un acierto que ellos hayan pensado que por donde tienen que empezar es por ahí, por generar un directorio libre, abierto, gratuito, y que ya han dicho que va a ser siempre libre y gratuito, que siempre va a estar ahí. Sí, a mí siempre me ha rayado un poco, por un lado, que el principal directorio de podcasting estuviese en manos de una empresa como es Apple, pero bueno, pues vale, eso puedo transigir con ello. Al fin y al cabo, Google es también un navegador, un buscador privado, ¿no? Bueno, y vivimos con ello. Pero lo que me rayaba realmente era que el buscador de podcast por excelencia ni siquiera fuera una web. Era una aplicación que tenías que abrir, que no estaba para Linux, por ejemplo, y que en la que podías buscar siempre que buscaras dentro de su aplicación. Claro, Apple fue lista en ese aspecto y hizo accesible ese directorio a través de unos servicios REST muy sencillos, de forma que todo el resto de aplicaciones de podcasters se nutrían de ahí, ¿no? O sea, podían hacer te permitían hacer búsquedas de podcasts dentro de la extensa base de datos que tenía Apple. Antes decías que no sabías cómo se habría cargado Podcast Index. Como lo han hecho la mayoría, cogiendo el fondo de Apple, que al fin y al cabo no es suyo. Quiero decir, los podcasts son nuestros. Y ellos, como mucho, han tenido esa labor de recuperación, pero ellos ponen pública esa forma de consultarlos, así que mientras los datos que se están compartiendo sean públicos, y lo son, porque son los feeds de los podcasts y queremos que lo sean. El que quiera que un feed sea privado no debería dejarlo en Apple Podcast. Pues bueno, que se pueden coger perfectamente. Entonces, por una parte, Podcast Index está alimentado por ahí, y por otra parte está alimentado por la gente directamente que inserta sus feeds ahí. Y la importancia que tiene el feed y encontrar todos los feeds en un directorio para que de forma, no sé, hacer búsquedas temáticas. Ahora me gusta Linux, yo de vez en cuando meto la palabra Linux en los directorios. Y a mí me encanta que ahora todos los podcatchers estén cambiando y dándote la posibilidad de que sea Podcast Index el que puedas utilizar. Ya te dan esa posibilidad. Hay muchos que es lo grande de este proyecto, de este paraguas que aúna varios proyectos, que es que están muchas aplicaciones, muchos servicios empezando a hacer caso y haciendo esos cambios, lo cual me parece fantástico. Sí, date cuenta que además se lo han puesto muy fácil a los creadores de podcasters, porque han mantenido la misma forma en la que se hace la consulta a Apple Podcast, ¿vale? O sea, si Apple Podcast, imagínate, es la dirección para consultar una hacer una búsqueda de un feed de un podcast, es api.applepodcast.com/search, ellos simplemente han dicho, pues no pasa nada, tú coges, cambias esa parte de delante y pones api.podcastindex.com/search y todo lo demás lo vas a tener igual. Entonces, para un desarrollador esto es cero coma. Lo pueden cambiar súper rápido. ¿Podría venir Apple quejándose de que han clonado su API? Puede ser, pero hombre, Apple tiene dinero para pagar abogados infinitos. Pero ciertamente es una API muy sencilla. Es algo complicado de defender. Yo creo que está muy bien. En las notas del programa del episodio anterior también dejamos toda esta información. Dejaremos algo para que también la gente, si nos está escuchando, que termine de escucharnos este episodio, pero también se pase por el anterior para que sepa un poquito más de todo lo que se cuece en torno a esto del podcasting 2.0. Que yo lo dije desde hace un tiempo ya, que esto tiene que ver mucho con el software libre, porque hay muchas cosas, bueno, software libre, código abierto, entran ahí en esa posibilidad de doble nomenclatura, pero también tiene que ver mucho con comunidad, con intentar hacer las cosas, bueno, desde un punto de vista fuera del paraguas de muchas empresas privativas, que recordemos que el software libre no está en contra de la empresa en sí, sino de empresas que sean privativas. Y yo creo que por eso estamos hablando ahora en este podcast Linux, pero que creo que va muy en sintonía. Hay muchas cosas que me resultan muy análogas con el software libre. No sé si a ti te pasa lo mismo o es más el cariño que tengo yo al software libre. Intento unir las dos cosas que no son muy, muy, digamos, inclinada a verse. No, sí. Hay una relación directa en el sentido de que más que porque sea software libre, que al final podrían hacerlo cerrado, sí, o podrían sacar herramientas cerradas o lo que sea, pero lo que sí que están haciendo es un modelo de desarrollo en abierto. Eso sí que es, porque el tema del namespace, del podcasting namespace y todo lo que se define a nivel de podcasting 2.0, etcétera, está definido en un proyecto, en un repositorio GitHub, y hay una serie de fechas, de plazos, en los que se van discutiendo distintos tags nuevos que se quieren plantear en una discusión abierta a la comunidad, al que quiera participar. Obviamente hace falta, bueno, no hay que entrar como un elefante en una cacharrería. Y bueno, hay que saber, hay que entrar con cierto conocimiento, pero yo he hablado con Dave a través de Mastodon, por ejemplo, y bueno, pues está accesible si es una persona educada, obviamente. Pero eso digo, o sea, al final se trata de un desarrollo en abierto que todos podemos estar viendo qué es lo que se plantea, cómo se está planteando, qué es lo que está avanzando, qué es lo que funciona y qué es lo que no, ¿vale? Qué cosas han sido ya adoptadas por algunos clientes y cuáles todavía están lejos de adoptarse. Así que en ese aspecto, más que por el tema de que el código sea libre, que casi, que bueno, sí, ahora mismo la mayor parte de ello lo es, el tema es ese. El tema es que es un desarrollo en abierto en el que, de una forma muy plana, casi todo el mundo puede participar, ¿vale? De hecho, todo el tema este de podcasting 2.0 y podcast y estas discusiones y tal, tiene mucho lugar en Mastodon, en donde, por ejemplo, tiene una instancia que es la de podcastindex.social, y ahí, donde ahí puedes ver a Dave Curry y ya. ¿He dicho bien el nombre? No, perdón, Adam Curry y a Dave, Pues discutiendo con distintas personas, respondiendo preguntas, etcétera, y en general, pues sacando el proyecto adelante. Es de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿eh? Cómo han empezado a utilizar muchas herramientas descentralizadas también entrando ahí. Tú hablas mucho en disperso de ello, del Fediverso, todo eso. Uh-huh. Y me ha llamado mucho la atención cómo se han pasado a Mastodon enseguida, desde el minuto uno. Y allí tienen una comunidad que es espectacular, la verdad. Y han creado, bueno, lo que tú dices, pocasindes.social. Y ahí hasta muchos podcasters de renombre de la escena española los he visto ahí que en la vida yo diría que se iban a pasar a Mastodon. Y ahí están, dale que te pego, ¿eh? O sea que uh-huh. a mí me parece que es un movimiento, por eso digo paraguas, ¿no? Que yo creo que también ellos se definen así. Porque son varios proyectitos ahí, los van unificando con la misma visión de el podcasting tiene que ser algo entre los creadores y creadoras y la audiencia, y en medio lo que tiene que haber es una conexión directa, ¿no? Y me gusta mucho eso, me gusta mucho eso. No tienen que venirnos algunas empresas, que tú sabes que muchos tags de algunos feed en su momento pues quisieron meter mano, quisieron obligar a que, por ejemplo, la imagen del podcast en sí, del programa, fuera de una determinada en ratio, que fuera de tanto por tanto, y se metieron ahí a intentar, y esto han dicho que no. Y ahí hay un tag muy específico donde puedes meter muchas resoluciones de lo que es tu carátula. Y a mí eso me parece perfecto porque es entendible, ¿no? ¿Por qué tengo que solo ceñirme a tu aplicación? Esto lo hacía Apple Podcast, que siempre nos decía que tenía que tener una resolución fija cuando hay otras aplicaciones que igual le interesan otras resoluciones, o mayores o menores, y no tienes por qué. Y yo creo que esto ha dado exactamente la diana para hacer que el productor, productora, tenga control de su feed y quiera hacerlo no por la aplicación, no por el hosting, sino por él mismo. Y a partir de ahí que cada uno se vaya adaptando a lo que necesite. Sí, de hecho, Apple ha estado en una posición de tanto poder que ha podido poner su nombre a algunos de los tags. O sea, estaba el iTunes Summary, creo que se llama, o el cuando sacaron el tema. Claro, el podcasting lleva bastante tiempo, a pesar de ser un medio bastante moderno, bastante joven. Pero, claro, al principio la cosa era una serie, un programa sindicado, ¿no? Vale, y siempre iba siendo una historia, no una historia, más bien programas que van saliendo y el último es el importante. Entonces, los informáticos me entenderán, esto es una pila. Tú vas metiendo y el último que metes es el primero que sale. ¿Qué ocurre? Que llegó Serial, por ejemplo, y Serial es una... No sé si lo conoces. Serial es un podcast, un podcast americano sobre un tema de true crime. Bueno, pues una persona que había sido justamente acusada, estaba en la cárcel y tal, y un periodista empezó a investigar, ¿no? Entonces es el típico podcast de entrevistas, asesinos, etcétera. Y contaba una historia en a lo mejor eran, no me acuerdo, 10, 12 episodios. Claro, cuando tú llegas a ese episodio y la historia está empezada, llegas al episodio 6 y a lo mejor te pierdes. Entonces, ya pasado Serial, pero precisamente porque empezaron a aparecer muchos podcasts de ese estilo, que eran más bien como temporadas, pues iTunes sacó unos tags específicos para definir la temporada y para definir si tu episodio era de los que se escuchan siempre lo último, si tiene un sitio por donde debería empezar. ¿Vale? Y esos tags iban con el iTunes, dos puntos, lo que sea, ¿no? iTunes, dos puntos, temporada, imagínate y tal. Esos tags ahora en Podcast 2.0, claro, los han adoptado y ya les han quitado el nombre de iTunes, ¿vale? Obviamente sigues pudiendo usar iTunes porque Apple lo va a entender, pero dentro del Podcast 2.0 pues ya son podcast generales, son tags generales que todo el mundo puede usar. No es algo que sea cosa de iTunes. Efectivamente, y hay un montón. No sé si hay algún tag que te llame mucho la atención. A mí, por ejemplo, el de... Bueno, empieza tú. No, bueno, yo hablaría de varios. A mí, que me llame mucho la atención, el que más me interesa, por ejemplo, es el tag de Social Interactive. Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor es más interesante hablar primero también de que haya un tag para indicar las personas que participan en un podcast. O sea, al final, muchos tags sirven para dar más metainformación. O el tag que sirve para indicar los capítulos de tu podcast, que puedes pensar, bueno, no hay problema con que ahora mismo tú puedes poner capítulos. No sé si tú en tus episodios pones capítulos. No, me acuerdo. No. Yo lo pongo en lo que es el título y me han dado por todos lados. Los que son sibaritas del podcasting dicen que eso es un error garrafal y que no debería poner el número en... Vale. Además pongo almohadilla y pongo eso a la vía usa. Boomer total, boomer total. Sí, no deberías. Pero, de hecho, en Podcast 2.0 tienes un tag para indicar cuál es el número del episodio y la temporada del episodio. Sí. Pero no, me refería en particular a cuando un podcast es muy largo, tú puedes tener dentro de él distintos marcas. Como digamos, aquí empieza la entrevista con Roberto, aquí se pone intenso, aquí no sé qué. Ah, sí, sí, ¿vale? Sí, sí. Y puedes ir pasando, ¿vale? Si no te interesa lo que estamos hablando de Podcast 2.0, pues puedes saltártelo hasta el final, que nos despidamos. Pues eso, ahora mismo lo puedes hacer, pero está imbuido dentro del MP3. Toda esa información, esas imágenes que pongas a cada episodio, etcétera. Y lo que han hecho es sacarlo fuera, sacarlo al feed. De forma que no tienes que descargarte el MP3 para saber cuántos episodios tiene, de qué tratan, etc. Entonces, eso también es interesante. Es una funcionalidad que ya existía, pero tiene más sentido tenerla en el feed. Y luego también han sacado tags para los famosos transcript, por ejemplo. Ahora la gente se ha vuelto... Perdona. A mí ese me encanta. Es a mí el que más me llama la atención. Y si ahí hubiera otro que es translate... ¿Sabes? O sea, el transcript que sería para el propio idioma y el translate y poner, no sé, pues poner US y que sea el inglés, que sea el español y tal, yo creo que eso sería para mí, muy llamativo. No he visto translate, no sé si se ha hablado alguna vez por ahí. El transcript me parece muy interesante. Y ahora con esto de inteligencia artificial igual lo tenemos más fácil porque transcribir un podcast a pelo, agüita. Uh-huh. Correcto. Claro, la cosa ha llegado como en el momento adecuado, ¿no? Porque tienes el tag transcript que te permite añadir una transcripción de tu podcast, que de hecho la gente, como te decía, se está volviendo muy loca porque incluso puede ser en formato subtítulo y entonces va saliendo lo que está diciendo a medida que lo vas diciendo. Pero claro, tú lo has dicho, lleva mucho tiempo transcribir todas las tonterías que vamos diciendo. Entonces, ahora que las inteligencias artificiales son bastante buenas entendiendo lo que decimos, mucha gente ha visto que está bastante accesible, ¿no? Entonces, cuesta bastante poco añadir la transcripción y encima es algo que ayuda a gente con capacidades diversas. Sí, sí, que me parece espectacular. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, igual yo no tengo conocimientos de inglés como para escuchar un podcast en inglés ni para pasarlo transcrito al inglés, evidentemente. Uh-huh. Pero si me pusiesen en la posibilidad de, oye, un bombazo y tengo los subtítulos en español, dígame, pues ya sé que no es lo mismo, pero oye, pues igual me metería en algo que fuera increíble, ¿no? Un podcast muy, muy, muy bueno de estos que dices, oye, que es una pasada, pues me tiraría por ahí. Uh-huh. Y abre un poquito más la mano a la posibilidad de que tengas más oyentes, o más oyentes no serían, pues estarían leyendo, pero bueno, tú me entiendes. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero vamos, muy interesante. Y lo que dices, no creo que fuera complicado con temas de inteligencias artificiales para hacer la traducción directamente, o no, ahora mismo no me acuerdo, pero diría que el tag de transcript acepta varias, o sea, podrías tener varios enlaces al transcript en los distintos idiomas, pero bueno. Yo creo que es interesante, cositas tan sencillas aparentemente, porque tú empiezas a leer los tags y dices, pues sí, tiene bastante sentido, pero antes nadie se había puesto de acuerdo para sacarlos, o habían impuestos algunos por ahí. Por ejemplo, el de trailer también me parece muy, muy interesante. El coger y decir de cada episodio, decir de aquí hasta aquí, es más o menos pues la parte más importante que funciona como tráiler para que oigas y sepas de qué va el episodio o cuál es la parte o qué yo quiero como creador o creadora llamar la atención sobre esto. El tráiler, el de toda la vida, el tráiler de toda la vida. Pues me parece espectacular. Y que esté en el feed, que no esté independiente del audio que hay. Que creo que lo has dicho tú con otras cosas que no... Exacto. Con los capítulos, sí. Sí, pero creo que en particular el caso que dices, el de los trailers, no estamos hablando de lo mismo. Creo que una cosa son los trailers, que sería el típico... Bueno, típico. Hay que volver a ello. Últimamente se han olvidado, pero antes hacían más trailers de los podcasts, ¿no? El anuncio ese que pueden ser 30 segundos, un minuto, anunciando tu podcast. Y luego estaban, creo que son los sound bits. Es verdad, yo me he equivocado. Tienes tu razón. ¿Qué es lo que tú dices? No. Que es como el minuto de oro, el momento del podcast que quieres resaltar en especial. Y que imagínate si estás en una aplicación de podcast y estás viendo, Podcast Linux, que te pueda salir... Imagínate, pues en el último episodio y de repente empieza a sonar ese minuto de oro, por ejemplo. Es verdad. Lo estoy viendo aquí y me parece que también está muy bien. Los de Person también me parece muy bien para poner a toda la gente. Por ejemplo, tú irías en este episodio como invitado con un tag específico. Entonces, la gente al buscarte a ti en un gestor de podcast, además de todos los que te salen de disperso, de todo esto, pues también te va a salir que estás aquí como invitado. Y eso me parece también muy llamativo y que antes no se le había dado tanta importancia. Y es verdad que hay mucha gente que está detrás de un podcast, no solo los que estamos al micrófono o los que hacemos la edición o lo que... Hay mucha gente y que todas deberían ser nombradas y atribuidas ese trabajo que realizan. Sí, además, a medida que el podcast es más popular y más profesionalizado, más gente entra a participar de ellos. Ya lo estamos viendo. Y no me acuerdo si era Podcast List. No, había una web en donde ya podías tú... marcar, por ejemplo, en qué podcast estabas de invitado, etcétera. Pero de nuevo, pues es cosa tuya de ir y marcar y tal, mucho trabajo. Y esto es una forma de enriquecer el dato, ¿vale? Y luego ya que las aplicaciones, las bases de datos, los buscadores aprovechen toda esa información. Hemos hablado del podcasting MSP con los tags, hemos hablado también de podcast index y hay algo que, si hay algo que me cuesta entender, es el podping. Entiendo que es la parte más técnica igual y a mí me cuesta bastante. No te creas, lo único, un segundo, antes de entrar ahí, rápidamente, dos cositas. No sé, el value for value, ¿lo vas a comentar después? ¿Sí? ¿O quieres que lo comente? Después. Vale, después. ¿Y el social interact? Si quieres, lo comentamos ahora. Sí. Vale, porque ese es el podcast que a mí, el tag que a mí más me interesa, pero que de momento no veo que esté muy implementado. Al final, es una cosa que yo echo en falta, ¿vale? Claro, hay sitios como iVoox donde puedes poner a comentar. De hecho, es uno de sus principales puntos fuertes. Tú puedes comentar un episodio, el podcaster te lo puede responder, etcétera. Y se montan unas discusiones que son interesantes y valiosas. Pero es eso, es iVoox. En Apple no puedes hacer algo así. Si estás escuchando un Podcast Addict, tampoco tienes esa visión. Entonces, lo que se hace en Podcasting 2.0 es añadir un tag que es Social Interact, que dice que es como si dijéramos un enlace a, mira, aquí es donde está la discusión de mi podcast. Es donde está la discusión, de hecho, de este episodio. Eso puede ser un tut, puede ser un tweet o puede ser algo que todavía está por definir. ¿vale? No sé, un enlace a un foro o lo que sea. Pero la gracia es esa. Y bueno, cuanto más estándar sea el sistema, a lo mejor desde el mismo podcatcher eres capaz de interaccionar, ¿sabes? Si Podcast Addict mañana se es capaz de engancharse a la red Mastodon y tú pones que tu social interact es este tut, desde Podcast Addict a lo mejor podrías comentar ese episodio sin salir siquiera del mismo reproductor. A mí me parece súper interesante, pero le pongo un pero, ¿eh? Personal. No sé si es mi forma de generar el feed lo que me lleva a ser más complicado. Es que yo realizo el feed, armo el feed y después hago las publicaciones en redes sociales. Entonces tendría que ir otra vez al feed y ponerle, una vez genero el tut en Mastodon, volver otra vez al feed y rellenar ese campo, digamos, digámoslo así. Me resulta complicado por eso, que todavía seguramente habrá una fórmula para que te asigne un y recoja de ahí, no sé. Pero por ahora me cuesta entender eso, ¿no? Como que, que antes es el feed para mí que publicar en redes sociales. Entonces no puedo. Pero porque estás pensando en el feed como algo incremental, en el sentido de yo publico mi episodio y hasta que no publique el siguiente episodio mi feed no va a cambiar. Pero eso no tiene por qué ser verdad. O sea, tú puedes publicar tu episodio y después de publicarlo puedes actualizar tu feed añadiéndole más información. De hecho, es la gracia de esto. Y por ejemplo, con el tema de los directos, también utiliza ese sistema. Tú puedes publicar una entrada que indica que vas a hacer un directo mañana a las 10, ¿vale? Y cuando llegue el momento de hacer el directo, vas a actualizar tu feed con el enlace al directo, tal, etcétera. O bueno, que hay una serie de cosas. O sea, Podcasting 2.0 no considera que el feed sea algo incremental solamente y que solo puede crecer a más, sino que, oye, es tu feed. Tú puedes ir tocándolo a medida que lo necesites. Sí, igual yo personalmente y en general como tenemos concebido ese feed que solo se cambia cada vez que subas un nuevo episodio, pues tiene que cambiar y tener más control sobre el feed, porque todo eso conlleva que tú, como creador o creadora, puedas tener acceso al feed directo y puedas hacer los cambios que tú necesites. Uh-huh. Que ahora en muchas plataformas, evidentemente, no se hace así, evidentemente. Sí, y de hecho, me hablabas del Podping. El Podping precisamente va un poco de la mano de esto. Al final, el feed está genial, etcétera, pero necesita una serie de herramientas alrededor para ser más potente. El tema es que hasta ahora, cuando tú tú publicas un episodio y hasta que el oyente no actualiza su aplicación de podcast, no va revisando todos los feeds y va diciendo, ¿hay algún episodio ya? Tal, y ahí se entera, ¿no?, de que hay un episodio nuevo. Pero eso es mucho, mucho intento desperdiciado, mucho ahí. A eso se le llama pooling en informática, andar preguntando hasta que hay una novedad. El podping va en el sentido contrario. El podping es que tú coges, Juan, publicas tu nuevo episodio de Podcast Linux, actualizas tu feed y lanzas un ping. Lanzas un podping, en este caso, diciendo, oye, tenéis un episodio nuevo. Y los clientes están preparados para recibir ese ping y directamente avisar al usuario de, oye, ya tienes aquí un episodio nuevo de Podcast Linux. Ponte a escucharlo, que seguro que es interesante. Y te lo estoy contando con el tema de los episodios normales, pero como te digo, también dentro del Podcasting 2.0 una cosa que es importante es el tema de los directos. Y claro, mismamente en Podcast Addict te avisa, sale utilizando este mecanismo, te avisa, oye, este podcast que sigue, sí que te interesa, se acaba de poner en directo. Puedes engancharte y empezar a escuchar su directo ahora si quieres. Por lo poco que sé es que mejora mucho los tiempos porque vamos, inmediato, que cada vez que tú cambiabas el feed y ese feed después todas las plataformas, pues era un poco más complicado. Esto es prácticamente inmediato, pero el tema es que esta tecnología requiere un cambio de lo que es, bueno, lo que mejor dicho, de tecnología, ¿no? Hay que cambiar unas cosas, no es tan sencillo como, o tan primitivo, entendámoslo así, como un feed de RSS, sino que hay que cambiar un poco, ¿no? Sí y no, porque el RSS tú lo preparas como siempre, etcétera, y el postping al final es tan sencillo como entrar en una web, por ejemplo, que es como Sovereign Feeds, y ahí lanzar el ping de tu feed, ¿vale? O sea, ¿qué va a ser? Eso debería ser como un cliente, es como algo muy sencillo de lanzar, ¿vale? No debería volvernos muy locos. Y por otro lado, está bien el podping, pero no es obligatorio, ¿vale? Tú puedes tener tu podcast publicado con un feed, con tags, los que tú quieres, además, de podcast 2.0, y no usar el podping en ningún momento. Ya se descargará la gente el podcast cuando lo haga habitualmente. Y para mí el Volume for Volume, yo sé que es el que más, no sé si mi ignorancia... Otra vez el tema de boomer será, que yo cada vez que oigo cripto o algo que se parezca a cripto, ya me cuesta entenderlo, la verdad. No pongo los oídos de la misma forma. Y no sé si es uno de los proyectos que está en el podcast 2.0, donde la gente más patina. He escuchado en otros programas que hablan del podcast 2.0, y claro, esto de abrirte una cartera a cripto, tener cripto, tal y todo esto, como que no se ve ahora, como que es muchos pasos que dar por parte de la audiencia para ayudar al podcaster en este sentido, pero son demasiados, que igual no estamos tan familiarizados con ellos. Y hay mucho recelo con este tema. Sí. A ver, esto, como te decía, es una idea muy de Adam y es muy protector con ello. Tan protector que como si alguien utiliza el value for value para algo que él no cree que es lo que es, pues bueno, se pone nervioso. Entonces, el tema de value for value va un poco... El concepto básico es sencillo, es... Yo te estoy dando un contenido que me ha costado, que me ha llevado un tiempo. Ahora mismo estamos dedicando un tiempo a grabar que podemos estar dedicando a nuestras familias o a estar tirados en el sofá. Uh-huh. Y si te apetece y quieres, tú puedes devolverme algo para compensarlo, ¿no? Esa es la idea básica del value for value. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Claro. Visa, Mastercard, no todo el mundo tiene, no todo el país tiene, etcétera. Puede ser muy costoso hacer cosas así. Tampoco podemos andar con dinero contante y sonante. El cripto, en este caso, es el menor de los males. Ya te digo, no seré yo quien defienda cripto. Más bien al contrario. Me da bastante repelús. Pero entiendo el planteamiento que hacen y además lo hacen basándose en la Lightning Network, que es una capa por encima de Bitcoin que sirve para mejorar el tema de los micropagos y la rapidez de las transacciones, ¿vale? Porque es uno de los problemas que tiene Bitcoin. Pero bueno, si además el tema fuera por prueba de... ¿Cómo se llama? Hay dos tipos de prueba. Bueno, la que es menos costosa ecológicamente, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues por eso lo han metido. Esta es la idea. Y eso, tú lo has dicho, tiene una barrera de entrada. Una barrera de entrada que además la gente que no sea más o menos tecnológica o por lo menos que lo intenta, porque como dice un conocido, en realidad todo esto del cripto no es tecnología, es finanzas. ¿Vale? No debería estar en los programas de tecnología, debería estar en los programas de finanzas. Pero bueno, que sí que hay una parte tecnológica, que es lo de la cartera, lo de tal, que bueno, puede ser más o menos complicado. Pero es la única forma de hacer que sea algo universal, ¿vale? Que se pueda acceder tanto desde aquí, como desde Argentina, como desde Sudáfrica, o desde el Congo, o desde la India, ¿vale? Y por otra parte, no es la única forma en la que tú puedes apoyar al podcaster, ¿vale? Comentar siempre ayuda, y para eso están lo de social interact que decía, el social interact, Eso se ayuda mucho a que sigamos publicando. Y luego hay otro tag, por ejemplo, que es el tag funding. Exacto. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Iba a hablar sobre él, pues lo estaba leyendo aquí, que es la otra. Lo que entiendo que el Value for Value lo que intenta es que no haya ningún intermediario entre el creador, creadora y el que escucha y quiere hacer una donación, un pago, como se diga. Correcto. Pero el funding a mí me parece que es muy interesante también. Si quieres coméntalo tú, porque también es un tag donde puedes poner ahí información. Sí, bueno, es muy sencillo. Al final es un tag en donde puedes poner el enlace a tu PayPal, a tu... yo qué sé. Hay distintos sistemas del estilo, ¿no? Tu Buy Me a Coffee o etcétera. Entonces, bueno, esa sería el método tradicional, el de un euro, por favor. Pero Value for Value no solo es por el tema, además de ser universal, sino que además les permite hacer más juego, ¿vale? Como te decía, el tema de los directos es importante, o sea, lo han tratado bastante, y cuando tú estás en un directo escuchando tu podcast, y de hecho chateando normalmente, porque puedes tener un enlace a un chat, cuando haces un directo, etcétera, también se permite que ahí se envíe un value, ¿vale? Se envíe un postgram, que es lo que lo llaman, un post. Entonces ahí lo que estás haciendo es pues enviar un... Es como en Twitch y estas plataformas. Sí. Que envías un dinero y, bueno, pues el podcaster te lo agradece o puede tener alguna... Puedes ponerle, por ejemplo, un mensajito al podcaster añadiendo ese tip, ¿no? Esa propina. Yo creo que está muy bien. Y después de todo esto hay una página web que yo lo comenté, donde vienen todas las aplicaciones que son más o menos que tienen algo del podcasting 2.0, ¿no? newpodcastapps.com, donde hay un listado y hay un montón. No sé si tú le has echado un vistazo, hay alguna que te llame la atención. Hay bastante y cada poco sale alguna actualización de ese podcaster que se integra dentro de algo del podcasting 2.0, ya sea el podcast index o ya sea alguna permite más tags que se puedan ver. La verdad es que está muy bien. Yo no sé qué podcaster utilizas tú, pero no sé si le has echado un vistazo a estas aplicaciones. Sí, sí, sí. Estuve probando un rato Podverse, que es una de las que más suele añadir tags y tal, pero no me gusta a mí personalmente. Yo estoy con Podcast Addict o con Antena, más o menos, depende del momento. Antena Podcast me parece que no es muy rápido añadiendo tags de Podcast 2.0, la verdad. Pero bueno, quien más así de los más generales es Podcast Addict. Pero el problema, al final, es que de los importantes se nota mucha falta, ¿no? Al final, podcasts como Pocket Cast, como... ¿Cómo se llaman estos de ellos? Pues los típicos que usa la gente de ellos, no soportan tags de podcasting 2.0. Entonces, ahí es donde hay que apoyar y hay que escribir al programador o al que sea y decir, oye, estaría genial que añadieses el transcript. Estaría genial que añadieses el de funding, yo qué sé, ¿vale? Para que vean que hay una demanda real. Entonces yo creo que algunos podcasts, sobre todo, pues yo qué sé, Podcast Person, podcast, los que son más de... los que menos daño les pueden hacer, es lo iremos viendo cómo los van adoptando. Yo creo que sí, me da la sensación, no sé si es que quiero ver algo que no va a haber, pero yo veo que poco a poco mucha gente se está dando cuenta que esto lo que va a primar a todos a la vez. Yo creo que esto abre mucho el abanico del podcasting a que todos podamos estar en un sitio confortable y que no unas pocas empresas dicten por dónde ir, sino que entre todos nos pongamos de acuerdo. Y son cosas muy sensatas, la verdad, que son algo que en muchos tags pues diría, pues claro, sí, ¿cómo no estaba antes? Si es de perogrullo que tenga que haber alguna información de este tipo dentro del feed. Yo creo que eso es interesante. Poco a poco veremos más, ¿eh? Yo quiero ser también muy positivo en este tema. Y he visto algunos cambios por ahí, ¿eh? En algunos podcatchers que de repente, oye, te permite poner Podcast Index como buscador de podcast. Digo, genial, pues yo ya lo pongo. Y como tú dices, hacer un poco eco de todo esto creo que nos va a venir muy bien a todos los que nos encanta el podcasting para que podamos ir poco a poco pues teniendo una comunidad de podcasting más liderada por nosotros mismos y no entrar en temas de empresas que nos digan por dónde hay que ir, por dónde no hay que ir, que si ahora el feed va a ser privado. Pues muchas de estas cosas que yo las respeto, pero no comulgo con ellas. Yo creo que lo bueno de todo esto es tener el máximo control entre la audiencia y los creadores y creadoras para poder facilitar que toda esta comunicación, todo este medio de comunicación vaya más y esté en manos de todos, no de unos pocos. Yo creo que eso es muy importante. He visto Castopod, que me parece que es para tener tu propio hosting de podcast, que prácticamente tiene todo lo de Podcasting 2.0. Podverse, como tú has dicho, también. A mí me parece también un poquito tosco visualmente. Me quedo con otro, pero hay muchas cositas por ahí. Poco a poco vas viendo cómo van mirando al mismo sitio. Yo creo que eso, yo me quedaría con eso, que hay un movimiento. Sí, yo me fijaría, por ejemplo, que hay dos partes, ¿no? Aquí la parte del servidor y la parte del cliente. La parte de los clientes van añadiendo poco a poco, sobre todo los clientes más alternativos, ¿vale? Lo que decíamos, Podcast Addict a lo mejor es el más grande de los alternativos, pero bueno, estos pues van añadiendo cada vez más tags del estilo del transcript, del estilo de los directos, etcétera. Mientras que en la parte del servidor tendríamos Castopod, como dices, que es como una especie de WordPress para podcasting, por decirlo así rápidamente, y que, como dices, incluye todo el tema de Podcasting 2.0, pero gente como Seriously Simple Podcasting o Blurly, los que están detrás de los plugins más importantes que hay para WordPress para hacer podcast, ambos dos están incluyendo también ahí la capacidad de meter los tags de Podcasting 2.0 directamente cuando tú publicas un episodio, etcétera. Entonces, eso nos indica que por lo menos por esa parte hay interés. Yo creo que, no sé, estoy viendo muchas cosas interesantes. Y un último proyecto que me pareció un bombazo es el Open Podcast Prefit Project. Es un bombazo, pero también es algo que la gente mira con recelo, porque que sean públicas tus estadísticas no a toda la gente le hace mucha gracia. Y no sé si tú conoces este proyecto y la verdad me parece que es espectacular. Para mí, hay gente que querrá tenerlo privado. Oye, es mi podcast y yo no quiero dar información de mi podcast, de las escuchas, quién me escucha fuera. Pero es que a mí personalmente me parece que, bueno, pues hace público todo lo que es y aquí no hay ni trampa ni cartón. Esto es lo que tengo yo y esto es lo que muevo yo. Y también te sirve como carta de presentación totalmente auditable de qué es lo que yo muevo, qué es lo que yo obtengo, desde dónde me escuchan, que también a mucha gente le puede servir para darse a conocer a empresas y, como yo digo, que el software libre no es que no podamos hacer monetizables los proyectos, se pueden hacer, pero siempre teniendo en cuenta las cuatro libertades. A mí me parece muy llamativo, yo creo que han acertado bastante. Y creo que es algo muy, muy interesante a ver cómo se desarrolla y a ver si la gente lo va utilizando. El problema con de Open Podcast Prefit Project, por un lado, el problema que no es problema, es que a lo mejor hay gente que descubre que no le escuchan tanto, ¿vale? Uh-huh. O que se creía las estadísticas de amañadas de según qué sitios y pensaba que eran, pues no sé, Raúl de la Morena o alguno similar. Pero entonces, bueno, pues sí. Y luego el otro problema real que tiene OPPP es que lo que te cuenta son básicamente descargas. Descargas con sus consideraciones. Entiendo que tener en cuenta que es, no contarán si hay una descarga seguida de otra descarga y tal, etcétera, ¿sabes? Para evitar el tema de los streamings y cosas así. Bueno, pues las consideraciones que se hacen para hacer este tipo de estadísticas. Pero claro, no cuenta escuchas, ¿vale? A ese respecto, alrededor de Podcast Index y todo esto, hay más proyectos pequeñitos. Este de Open Podcast Preferred Project, que vaya nombre, OPPP. OP3 le dicen. OP3 y sí. Ya no pones tres veces la P. OP3. Más fácil, OP3. Pues OP3 es, no es de Dave y Adam, es de otra persona, pero bueno, está muy cercano al proyecto de Podcast 2.0. Pero hay otros proyectos que están alrededor y por ejemplo hay uno para que en este caso los que tendrían que adoptarlo son los clientes de podcast que mandarían información a medida que se acaba que tú escuchas un podcast, ¿vale? Sería un poco en ese sentido también, para que el podcaster sepa realmente cuánta gente le escucha, pero claro, ahí volvemos a estar, dependemos de que los clientes hagan uso de esa API que se plantearía. Uh-huh. Esa no la conocía. Y estoy seguro que van a salir muchos más proyectos dentro o al lado de lo que es el podcasting 2.0 que intenten seguir. Yo tengo muy buenas vibraciones. Yo no sé si es que lo quiero y tú y yo nos encanta el podcasting. Yo creo que disfrutamos mucho con el podcasting. Y aquí vemos una lucecita en un túnel oscuro de hace tiempo donde se ha intentado limitar los feeds, no tener acceso a los feeds, podcast privados, que para mí eso ya, para mí, ya no sería un podcast. Esos otros son audios o como quisiéramos llamarlo. Pero el podcasting, yo siempre lo he entendido. Creo que por todo lo que hablas tú en tus podcasts también, tiene que ser algo accesible, tiene que ser algo que se pueda. Y después, oye, que si quieres pagar, donar o algo por ello o hay alguna forma, perfecto. Pero intentar limitar el libre acceso va en contra del origen del podcasting. Y eso, que nos lo diga una empresa X o una empresa Y, por ahí yo no paso y yo creo que este movimiento intenta dar respuesta a todo eso, a esa preocupación que tenemos porque el podcasting no termine siendo otra cosa de la que se originó inicialmente. Totalmente. Pues bueno, yo creo que hemos llegado ya al final. Yo, Roberto, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí y que hayamos conversado sobre el podcasting 2.0. Vamos a recordar a toda la audiencia que este episodio y todos también tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir 4.0 y que la música también que estás oyendo al fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar una vez más la web donde te llega el feed está en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido, el OGG o MP3 que te llega, está en archive.org, que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar tanto con Roberto como conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Gracias por tu tiempo, escucha, atención. Roberto, para ti un abrazote enorme, enorme y muchas gracias por haberte pasado por el programa. Otro para ti, Juan. A ver cuándo nos lo podemos dar en vivo. Eso, a ver cuándo. Me tendré que pasar yo por alguna Euskal y disfrutar allí y darnos un abrazo porque la verdad, fíjate, tenía tantas ganas que creía que nos habíamos visto. Eso te lo digo yo, que tenía conscientemente que nos habíamos visto en algún momento. No, a ver, si nos vimos en Madrid, seguro, pero no los cuatro. Ah, es verdad que nos vimos en la JPod de Madrid, fíjate, pues ya, oye, no estoy tan mal de memoria, estoy mal de ubicación, pero no de memoria. Sí. Pues bueno, un abrazo muy fuerte Linuxero, un abrazo muy fuerte Linuxera y hasta otra. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux,